Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. A la refundación de ATE. Y los sonidos. De ATE Capital. Bueno, volvemos en este tercer bloque de Nos Verán Volver para seguir hablando de lo que acontece en esta Argentina que tanto duele. Estamos en comunicación telefónica con Fabián Urbanski, delegado paritario del Astillero Río Santiago. Compañero, acá Matías Fernando y Ezequiel Rondanini, te saludamos de Nos Verán Volver. La idea es hablar un poco de la situación del Astillero durante 2018 y cómo han logrado cerrar, si es que cerraron la paritaria. ¿Cómo andás, Che? Bien, como bien sabés, ¿no es cierto? El 2018 para nosotros fue un año muy complicado, en el cual hemos tenido medidas de fuerzas y luchas que fueron permanentes y de público conocimiento, con diferentes intentos del gobierno, tanto nacional y provincial, de desfinanciar la empresa, no cumplir con los contratos que tenemos vigentes, y con paritaria cero hasta fines de noviembre, en donde se pudo arribar a un acuerdo final de una recomposición salarial del orden del 32%, como se le dio a todos los empleados públicos estatales bonaerenses. Así que de esa forma terminamos el año. Y lo que es para el 2019, nos encuentra en un momento totalmente complicado, porque hace prácticamente 2 o 3 semanas que la empresa está totalmente paralizada, con asuetos permanentes y con falta del servicio de comedor, que no garantiza el normal funcionamiento de la fábrica. Así que ahí estamos en este momento. Y Fabián, ¿cómo es la cuestión gremial? ¿Cómo están atravesando este conflicto? Digamos, ya que recuerdo que se había comprometido el Ejecutivo a que Astilleros iba a reactivar, pero por lo que vos nos estás contando no se ha reactivado. ¿Cómo lo están llevando a nivel gremial estos temas? Mira, en a finales del mes de diciembre, allá por el 26 de diciembre, tuvimos la última reunión de mesa de concertación, que también es de público conocimiento, que el que era el interventor, Daniel Capdevila, renunció y en su lugar lo tomó Calvente, el que era abogado de la empresa en este momento. Desde la parte de ATE Ensenada se lo vio con buenos ojos de la asunción de Calvente, pero los trabajadores estamos altamente preocupados porque durante todo el año nosotros venimos pidiendo de que esta intervención renuncie, porque lo que estamos viendo permanentemente es un desfinanciamiento, como te decía hace un momento, de la fábrica, falta de inversión y cero política de industria. Entonces, la fábrica está paralizada hoy. Hoy, para que tengas un dato, nos están dando asueto a las 12 del mediodía, después de 2 semanas y media de que no estábamos viniendo prácticamente a trabajar. Entonces, lo que estamos viendo es de que, viste, que a nivel nacional se están implementando reducciones horarias en todo lo que es las industrias, reducciones de trabajar de 6 a 4 horas o de 8 a 6. Nosotros nos están haciendo una reducción horaria de 8 a 6 horas en este momento, con la excusa de que están desinfectando el área del comedor, pero lo cual tampoco nos está garantizando el servicio del mismo. Así que lo que mañana estamos pensando es en hacer asamblea de sectores para ver cuáles son los pasos a seguir y empezar a tomar medidas de acción, porque el peligro de la fábrica y la continuidad laboral está latente. A eso queríamos llegar. Estamos hablando con Fabián Urbanski, delegado paritario del Astillero Río Santiago, y a eso quería llegar. Las perspectivas de lucha y electorales para este año de ATE 2019, ¿cómo la ves? Mirá, las perspectivas de lucha, como te decía, ya mañana nosotros acá en el sector donde estamos trabajando, estructura, en la grada, buques militares, se van a desarrollar seguramente asambleas de sectores para ver los pasos a seguir. Con respecto a las elecciones del 2019, tenemos una gran expectativa de tratar de conformar algún tipo de frente, ¿no es cierto?, para enfrentar a esta conducción de ATE Ensenada, por la cual nosotros estamos totalmente descreídos y la cual ya no hemos perdido total confianza con respecto a garantizar la estabilidad laboral. Es así de que estamos tratando de juntarnos con diferentes agrupaciones y ver si podemos presentar una alternativa sindical para lo que es en agosto, creo, de este año, las elecciones de ATE acá en la seccional. ¿Y cómo están parados, que están parados con la Verde y Blanca? Entiendo, Fabián, que están dentro de la agrupación Verde y Blanca. El Tano es un candidato a cubrir el nacional. ¿Cómo lo ves eso? El Tano, sí, sabemos de que es un referente a nivel nacional, ¿no es cierto?, en el cual tenemos grandes expectativas. También entendemos de que el Tano ha tenido diferentes acercamientos con una de las agrupaciones de acá de la fábrica, con un ex secretario general como Vicente Ignomiliero, que en la actualidad es un ex gerente de recursos humanos. Nosotros lo que estamos abocados hoy es en tratar de armar primero un gran frente de que sea electoral y de acá de la seccional. Y después, a medida de que vayamos viendo el armado acá a nivel de la seccional, iremos viendo las posibilidades de ir incorporándonos a nivel provincial y a nivel nacional, en la cual nosotros tenemos grandes expectativas para con el Tano de que conduzca el ATE a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la realidad del ATE que conduce o que está ahí en el astillero, por el cual ustedes necesitan, tienen esta necesidad de refundar también ATE ahí? Nosotros necesitamos, como se viene manifestando, la refundación de ATE. Nosotros necesitamos refundar lo que es la industria naval y el astillero en particular, ¿no es cierto? En este último tiempo, lo que es la conducción a nivel nacional y provincial que conduce La Verde, nos hemos sentido muy desprotegidos en lo que es en el acompañamiento con las leyes de la industria naval que venimos fomentando nosotros de hace más de 20 años. Esas leyes son del FODIN y régimen de transporte por agua con reserva de carga, que son leyes que garantizan la estabilidad laboral y la reactivación de la industria naval. En este último tiempo, la conducción nacional y provincial fueron acompañando los diferentes proyectos de leyes que no son los que votaron los trabajadores de la fábrica en todos estos últimos años. Por eso vemos con gran preocupación y con una gran necesidad a la vez de renovar las autoridades a nivel nacional y a nivel provincial, y por eso te hacía mención, ¿no es cierto?, de que nosotros con el Tano, con Lucho, tenemos una gran afinidad y una gran amistad, en la cual seguramente nos deberemos sentar en algún momento a charlar para ver cuáles son los pasos a seguir y qué perspectiva tienen para ver cómo reactivamos el astillero y cómo se reactiva la industria naval a nivel nacional también, ¿no es cierto? Fabián, ¿qué mensaje le dejas a los trabajadores y las trabajadoras para lo que resta de este año? Sabemos que está complicada la mano, pero bueno, usted estás hablando de una refundación y ahí va la esperanza, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tenés para los trabajadores y las trabajadoras de astilleros? Acá lo que nosotros tenemos como esperanza para este año, primero es empezar a encontrar los puntos de coincidencia entre los diferentes sectores que conformamos la fábrica para ver si tenemos un programa en común de cómo reactivar hoy el astillero Río Santiago, nuestra naval, reactivar lo que es la construcción de buques para la defensa, de que, como bien sabés, el Estado Nacional está comprando buques en el exterior. Entonces, nosotros lo que estamos buscando entre las diferentes agrupaciones y compañeros independientes y trabajadores es ver cómo encontramos 6, 7, 10 puntos de coincidencia para, entre todos, ver cómo refundamos el astillero. Y a nivel nacional, estamos con la expectativa y la gran esperanza de que haya una renovación de la dirigencia a nivel nacional y provincial, en la cual confiamos que el Tano es, sin lugar a dudas, el máximo referente. Y lo que se viene es un año altamente complicado, tanto para todos los trabajadores, pero en particular para los trabajadores estatales, porque bien sabemos de que este gobierno a nivel nacional y provincial lo que tiene es un total desprecio por todos los trabajadores, pero en particular por los trabajadores estatales, con los cuales ha estado haciendo ajustes permanentes durante todo el 2017, 2018, 2019, no va a ser la excepción, no solamente con despido, sino también implementando reducciones salariales a la baja, tratando de implementar la reforma laboral, que es lo que nos vienen atacando a nosotros en este último tiempo, que nos vienen atacando el convenio colectivo de trabajo, y así lo que venimos entendiendo y venimos interpretando de que el 2019, si el 2018 fue complicado, el 2019 va a ser altamente complicado, por lo cual nos tienen que encontrar lo más unidos posible para enfrentar el ajuste que es el que viene implementando el gobierno nacional y el gobierno provincial. Fabián, una última pregunta queríamos hacerte. ¿Cuál fue la relación que tienen los trabajadores y tanto ahí la gremial con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Mira, la reacción que tenemos nosotros con la gobernadora es que en este último tiempo va a tener que dar una clara señal con respecto a lo que está pasando con Venezuela. Nosotros tenemos próximo a entregar dos construcciones para la República Bolivariana de Venezuela. Esto es como para que lo vayas entendiendo también, ¿no es cierto?, y lo entienda la audiencia. En este último tiempo se han juntado el famoso Grupo de Lima, que pretende no reconocer a Maduro para cuando asuma el 10 de enero la presidencia de Venezuela. Bueno, eso seguramente a nosotros nos va a traer un gran inconveniente, porque en este tiempo tenemos que entregarle los buques a Venezuela, y si no los entregamos, PDVSA, está en condiciones de hacernos acciones legales, por lo cual tendríamos que pagar alrededor de $20,000 de multa por día. Bueno, nosotros estamos en una encrucijada política y económica muy grande, y por lo cual vamos a necesitar que la gobernadora María Eugenia Vidal dé señales claras de que quiere que el astillero se reactive, dé señales claras de que los barcos, tanto el Eva Perón como el Juan Azurroy, tienen que ser entregados a la República Bolivariana de Venezuela, y para eso va a tener que dar señales claras y diferenciarse del gobierno nacional de Mauricio Macri, porque lo que estamos viendo es de que no tienen intenciones de reconocer a Maduro en Venezuela, y por eso a nosotros como empresa, de que tenemos un contrato vigente con la República Bolivariana de Venezuela, nos va a traer un perjuicio no solamente económico, sino que nos va a traer un perjuicio laboral, de que no va a trabar las gradas, y por ende entendemos de que va a poner en riesgo la fuente laboral de 3.151 familias, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, compañero. La verdad que va a ser un año difícil de lucha, pero que bueno, para eso estamos, para resistir desde las trincheras. Así que Fabián Urbanski, delegado paritario de Astillero, un abrazo grande desde nuestro programa Nos Verán Volver, aquí de la Radio Germán Abdala. Dale, te mando un abrazo y saludo a todos los chicos y estamos a disposición para cualquier momento, ¿eh? Seguimos en contacto, compañero. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Chao, chicos. Chao, chao. Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Bienvenidos a la refundación de ATE. Y los sonidos. De ATE Capital.